Bien, para sumar reflexiones a propósito de del Día Internacional del Detenido Desaparecido, vamos a convocar a Elizabeth Gómez Alcorta. Ella es integrante del Movimiento de Profesionales para los Pueblos, un grupo de abogados, de gente que trabaja en la justicia y que está tomando causas no solo que tienen que ver con lo que ocurrió aquí durante el terrorismo de Estado, durante la última dictadura cívico-militar, sino también algunas causas que tienen que ver con movimientos sociales que están en lucha en estos días. Y queremos también tener alguna reflexión más desde lo jurídico a propósito de la figura del detenido desaparecido, porque hoy uno lo dice casi que con total naturalidad, pero llevó todo un laburo de instalación como todo lo que tuvo que hacer el Movimiento de Derechos Humanos. Bienvenida a Hora del Público. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. ¿Alguna reflexión de ustedes a propósito de la figura, digamos, jurídica del detenido desaparecido? Bueno, un poco, no sé exactamente qué es lo que contaron ustedes antes sobre la figura, pero las detenciones... Desde lo jurídico, nada. De lo jurídico, nada. Porque lo cierto es que, lamentablemente, el delito de desaparición forzada de personas está vinculado con la práctica represiva o con el método represivo que se instauró centralmente en la década de los 70 por los militares en toda Latinoamérica. Como todos sabemos, o bien sabemos, digamos, los genocidios han ocurrido a lo largo de la historia, a lo largo y ancho de todo el mundo, pero la práctica específica de las desapariciones forzadas de personas sí es una práctica o un método que se instauró centralmente a partir de la década del 70, quizás un poco antes, algunos entienden que a partir de la década del 60, a partir de la dictadura en Guatemala, y después se extendió con demasiada rapidez a El Salvador, Chile, bueno, Argentina, Brasil, Colombia, Honduras. Y, digamos, hasta ese momento no existía una figura específica centralmente porque la práctica o la metodología no se había instaurado, por lo menos de forma, uno podría decir, generalizada. Algunos dicen que hay algunos antecedentes en la Alemania nazi de algún grupo muy, muy reducido de personas que también sufrieron desapariciones forzadas de personas. A partir de la práctica y de la realidad es que sí se convocan centralmente los organismos de derechos humanos de distintos países de Latinoamérica a reclamar a la comunidad internacional, principalmente pensando que en ese momento era bastante difícil reclamarle a los estados que se configure, que se instituya un delito específico o que se proteja a las personas de los estados, de una práctica que es bastante compleja en el sentido que es lo que se conoce jurídicamente la desaparición forzada de personas como un delito complejo. ¿Por qué es un delito complejo? Es un delito complejo porque tiene una estructura que implica, por un lado, una privación ilegítima de la libertad, ¿sí? Una persona que puede ser o secuestrada o detenida o aprehendida. Por otro lado, esta privación de la libertad tiene que haber sido llevada adelante por el Estado o algún grupo con autorización o apoyo del Estado. Pero no alcanza con esto, sino que a la vez esta privación llevada adelante por este sujeto tan particular que es el Estado tiene que estar seguido de una negativa de reconocer por parte del Estado esa privación de la libertad y que tiene que tener la finalidad de quitar la posibilidad del amparo o del reclamo de las familias y de la víctima de esa desaparición. En este sentido, si uno piensa las prácticas en Argentina, que eran se privaba de la libertad a una persona para después torturarlo, y en general el destino era la muerte, la desaparición forzada venía a asegurar exclusivamente la impunidad de aquellos que ejecutaron el plan. Inclusive algunos entendían los militares latinoamericanos entendieron que era casi como una práctica represiva, como si fuese un crimen perfecto, porque genera una especie, más allá de las implicancias que tienen socialmente, el hecho de que no estaban los cuerpos, no aparecían, pero a la vez lo que generaba era un altísimo nivel de impunidad para aquellos que los llevaban adelante. No sé si, digamos, en un punto lo que fue sucediendo fue a partir de 1980... se constituyó un grupo de trabajo de desapariciones forzadas de personas en las Naciones Unidas. Bastante tiempo después, en el año 92, sale una primera declaración de protección de las personas por las desapariciones forzadas, también en las Naciones Unidas, y recién en el año 94 la Organización de Estados Americanos saca, digamos, dicta lo que es la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas. Después, en el 2007, hay una convención internacional, ¿sí? Digamos, la del 94 es de América específicamente, y en el 2007 de las Naciones Unidas. Digamos que demasiado reciente para todo este panorama histórico que vos nos has trazado. Exactamente, e inclusive si uno lo piensa, nosotros, en nuestro, comúnmente en todos los juicios a los que nosotros asistimos, vinculados a terrorismo de Estado, no se aplica la figura, ¿sí? Digamos, nosotros tenemos personas privadas de la libertad, torturadas, muchas de ellas fueron liberadas o puestas a disposición del Poder Ejecutivo, y un importantísimo número asesinadas. Lo cierto es que de ese número de personas que fueron asesinadas, se han recuperado los cuerpos de muy pocos, porque la práctica sistemática era, ni más ni menos, asegurar la impunidad haciendo desaparecer los cuerpos. Uh-huh. Y ahí es donde se ha configurado efectivamente la desaparición forzada de personas. Ahora, nosotros en nuestro país tenemos recién, a partir del año pasado, mayo del 2011, en el Código Penal, un delito específico, que es el delito de la desaparición forzada de personas, que tiene esta modalidad que les decía, que es un delito complejo, que tiene una pena de 8 a 25 años, y cuando la desaparición forzada de personas continuó con la muerte de la persona, prevé una pena de prisión perpetua. 2011, dijiste. Esta razón, como nosotros lo incorporamos a nuestra legislación después de que sucedieron los hechos ocurridos en la última dictadura cívico-militar, es por eso que en los juicios no se aplica esta figura. Claro. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Me gustaría subrayar la fecha que vos diste, donde se incorporó la figura de la desaparición forzada al Código Penal, porque por ahí alguien que recién cae a esta charla y te está escuchando, quien habla es Elizabeth Gómez Alcorta, del Movimiento de Profesionales para los Pueblos, puede pensar que te equivocaste. Mayo del 2011. De todas maneras, la pregunta uno podría, en general, la pregunta que queda un poco flotando es... sirve ahora, bueno, y lamentablemente nosotros tenemos casos actualmente que tampoco uno podría llegar a abarcarlos, pero supongamos el caso de Julio López, uh-huh, o el caso de Luciano Arruga, digamos, son casos que perfectamente pueden, digamos, obviamente si uno tiene la posibilidad de probar que, digamos, que esa detención, privación de libertad, secuestro estuvo en manos de el Estado o grupos vinculados al Estado o con el apoyo del Estado, cosa que en principio uno en estos dos supuestos que son como muy claros, uno lo podría eso descartar, asegurar, digo, podría descartar que no hay duda, sí, sí. Serviría para el futuro para este tipo de casos. Digamos, uh-huh. Lamentablemente son casos que suceden hoy de desapariciones forzadas de personas en la democracia. Digo, la importancia de que esté en el Código Penal no tiene que ver nada más que con lo simbólico. Por ejemplo, el caso de Luciano Arruga, hoy, casi 3 años después, está caraturado como búsqueda de paradero. Totalmente. Digo, si hubiera existido esta figura, uno podría pensar que quizás no lo hubieran aplicado de todos modos. Pero digamos, no, ni siquiera estaba la posibilidad. Uh-huh. También es cierto que hay algo que quizás puede resultar un poco técnico, pero que quizás sí es importante, que a partir del año 98, desde 1998, una serie bastante grande de estados, ¿sí?, entre los que claramente no estaba ni China, ni Estados Unidos, ni Israel, por ejemplo, resolvieron firmar lo que se conoce como el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es un instrumento que constituyó la primera Corte Penal Internacional, que es muy conocida para los argentinos porque, por ejemplo, Moreno Campos fue fiscal, claro. ¿Sí? Es una corte que, digamos, que se encargaría de intervenir frente a ciertos hechos que sucedan dentro de los estados cuando el Estado no decide actuar. Tiene competencia tanto por el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Dentro de los crímenes de lesa humanidad, que tiene competencia en todo el mundo esta Corte Penal Internacional, está la figura de la desaparición forzada de personas. Quiere decir que, en principio, más allá de que esto comenzó por la triste realidad de Latinoamérica desde los 60 con la doctrina de la seguridad nacional importada de Estados Unidos, hoy es un delito que forma parte del Estatuto de Roma y está pensado como delito con competencia hasta Corte Penal Internacional para todo el mundo. Uh-huh. Entonces, va más allá de lo simbólico, en este caso lo jurídico, claro. Y sí lo que se está pensando es en algún tipo de prevención en relación ya a una práctica represiva que puede ser utilizada en cualquier lugar del mundo. Uh-huh. Para cerrar, Elizabeth, y cambiándote de tema un poco, pero no tanto, charlábamos hace un ratito con Ana María Cariaga a propósito del concepto de derechos humanos y a propósito de justamente familiares de víctimas de casos recientes de desaparición, expresando como la opinión de que la cuestión de los derechos humanos estaba demasiado ligada a lo que había sucedido durante la última dictadura cívico-militar. Ustedes desde el MPP están tomando algunas causas que no están vinculadas solamente al genocidio. ¿Cuál es el concepto de derechos humanos para ustedes? La discusión sobre qué es un derecho humano y qué no es un derecho humano es una discusión jurídica pero me parece que nosotros la tenemos que pensar en términos políticos, digamos, porque inclusive ni desde la filosofía jurídica, ni desde la sociología jurídica, ni desde el propio saber del derecho hay una única definición de derechos humanos. Uno podría pensar que se trata como un núcleo mínimo de derechos que tendríamos que tener todos los hombres, sí, por la sola razón de ser hombre, ¿sí? Hombres en términos, digamos, no de género, ¿no? El hombre como especie. Ahora bien, nosotros como MPP, yo como profesional particularmente, digamos, abocada a las causas, he participado, terminé recién en Plan Sistemático Arroba Bebés, en el juicio de Avo, en algunas apropiaciones. Es cierto que el término derechos humanos está muy asociado en nuestro país, lamentablemente, a las violaciones masivas de derechos humanos ocurridas uh-huh. Con la última dictadura cívico-militar. Sin embargo, nosotros, yo siempre recalco algo, con nosotros trabajamos bastante con temas indígenas y hay como una importante conciencia actualmente en la gente joven, en los colegios, a partir sobre todo que el 24 de marzo se ha declarado una fecha para conmemorar, para reflexionar, vinculado a, bueno, qué es lo que nos sucedió como país, pensando para que no nos suceda en el futuro. Sin embargo, hay todavía una revisión. Nosotros vivimos en nuestro estado, es un estado que parte del genocidio, pero el genocidio de los pueblos uh-huh. originarios. Hoy, digamos, son muy pocas las excepciones en las cuales uno pueda pensar que algún pueblo, alguna comunidad originaria tenga asegurado, digamos, los derechos humanos básicos. Y, sin embargo, nuestro Estado es un Estado genocida. Nosotros estamos en los billetes a rosca. Es como que en 50 años nosotros pensemos que nuestros nietos y nuestros hijos tengan en los billetes a Videla y que lo vivan con la naturalidad que lo vivimos nosotros. Claro. Hoy uno tendría que hacer una fuerte reflexión sobre las violaciones a los derechos humanos y masiva, generalizada y sistemática que suceden en las poblaciones carcelarias en todo el país, ¿sí? Digo, en la provincia de Buenos Aires uno puede llamar especialmente la atención, en Mendoza, pero sin embargo esto sucede en todo el país. Sin embargo, creo que hay fuertes deudas, sí, fuertes, pero muy fuertes deudas de la sociedad y del Estado en cuanto a tener una política integral mucho más amplia en términos de derechos humanos que la que nosotros hoy estamos teniendo. Es cierto que esto es un avance fundamental, digo, y que sin esto es imposible pensar en una mirada un poco más amplia, pero pensar, digamos, tenemos que pensar que hoy es necesario asegurar un techo para todos los chicos, un plato de comida para todos los chicos, educación, salud, cosas absolutamente básicas y que están ligados necesariamente con el concepto político y jurídico que uno, entiende por derechos humanos y que quiere para una sociedad que aspira a ser democrática y de derecho, por lo menos. Elizabeth, muchas gracias. Por favor, hasta luego. Hemos charlado con Elizabeth Gómez Alcorta, integrante del Movimiento de Profesionales para los Pueblos, grupo de abogados que está entendiendo en algunas causas que están ligadas al genocidio en la Argentina, pero no solo, como acabamos de escuchar, no solo a esas causas.